No sé qué vaina te hace, pique pan. Sube un pelo a mi voz, por favor. Na, na, na. Ya, ya. MC Suspense. Ya. De la guerra. Ya. Guau, guau. Sí, sí, yo, yo, yo, yo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamaita! ¿Está listo? En la primera toma, voy. Voy. Ella corre por tu vida. Que el mundo se va a acabar, es el crack. Incendio con benzina. Ya no hay más alternativa de huida. Ella corre por tu vida. Que este mundo se acabó. Se juntaron las dos aplanadoras. Y en el medio de la canción yo. Que yo no tengo nada que demostrarle a nadie más que caminar por donde están las manos en el aire. Ya comí bastante verde, no precisamente por gula, y solo la muerte arrancará en mis manos la armadura. Mintiera si le dijera que no nace para esto. Cierro los ojos, vio texto que usa mi mente de aposento. Siento que mis canciones aún no son del todo buenas. Sin embargo, comparar con la tuya suenan supremas. Ya no hay límites ni civiles, mi rap es élite. Solamente imbéciles podrían negar lo que aquí señalé. Me atrevería a decir que este es el nacimiento del subgénero de rap más real de los últimos tiempos. Fanáticos se confundirán con ejércitos estúpidos que harán ante este rotundo éxito, y les guste o no, llevarán letras hasta por el culo. Del pasado sabía que del presente sería el futuro. Cierro los ojos y escribo cual poseído. El beat se ríe conmigo, mis rimas son puñalas en tu oído. Oye, juro de ese día en que no creo en amigo, voy a mí poner el beat que te voy a partir en menos de un chasquido. Malditos no se cansan de ser pisoteados, ¿eh? No entienden que parte del hip hop no sirve para nada. A veces pienso que su crítica constante es solamente para sentirse importante, pero que va. Acá territorio de caballo, jamás ensayo. Siempre hallo la forma de que mordas parezcan vasallos. Llevamos años recordándole que el rap es para rapear, y ellos se enfracan en querer amenazar. Pero nada que va, eso no es acá, parábola, y te explico. Esto no es reggaetón de Puerto Rico, ni un videíto es raperito. Esto es rap de Venezuela, mijito. Así que o te adaptas o te acostumbras a cerrar el hocico. Tú no eres real haciendo ese rap irreal, porque sencillamente a mí no me da la gana de dejarte sonar. Caputo en el instrumental, y que real es decir si tu basura o mi disco vida guapea benzina. Rivales es benzina, la musa con genitales. Para recordarle mis cabales, hace añales los perdí. Así que a mí, wannabe, no me impresionan las personas que clonan el libreto que tienen guetos de la TV. Por si no lo sabes, me sabe a mierda tu odisea. O sea, tú es rap rapea, es la idea, maldita sea. Para que vea otra canción de competencia, por favor. Pero señor, sin competencia no existiera el mejor. A tu alrededor y dime si no tengo razones. Pase canciones y hablen de los que hablan ampón sin champones. Bocones pa' muestra. Benzina y candos botones. Que ya tienen más clones que bala los peines de sus cañones. Que lo que canto te la corta, porque nada aporta. Y quien te dijo a ti que a mí la cultura me importa. Así que agarra tu escoba, no escoba la moda. No que incomoda y todas las jodas que ocasionan dos piolas en neuronas. Otra rola de una rocola que no se apagará. Ya cabra con cáscara de pollos con más caracterizaciones. De buenas acciones hacen falta. Respalda tus valores para que valores lo que cantas. Que a mí la verde en tanga me causa más morbo que tu electrochanga levantando falda. Doy dos sordos. Que este es solo un sorbo del mar lirical que se avecina. De pura benzina que arrima rimas por encima de cimas. Creadas por el ego del ego que tienen tanto. Y mientras cuento cuántos cuentos cantan, canto más malandro que tu hip hop malandro. Ese mismo que le hace la Manuela, Manuel Alejandro. Es que hay un bando con la mente en el norte llena de pandillas. Su rap no es rap y es venezolano entre comillas. Ya ladillan sus rencillas, no me impresionaron. Sigue creyendo, mostró el rostro del monstruo que despertaron. Sus disparos claro a claro, no paro, no pararé. Versos acaparo, deje el paro y buscan paro que repararé. Aproximadamente 20 mentes por segundo, para que tú cambies tú y no tú quieras cambiar el mundo. Ella corre por tu vida. Que el mundo se va a acabar, es el crack. Incendio con benzina. Ya no hay más alternativa de huida. Ella corre por tu vida. Que este mundo se acabó. Se juntaron las dos aplanadoras. Y en el medio de la canción yo. Corre por tu vida. Que el mundo se va a acabar, es el crack. Incendio con benzina. Ya no hay más alternativa de huida. Ella corre por tu vida. Que este mundo se acabó. Se juntaron las dos aplanadoras. Y en el medio de la canción yo.